Enrique Palmeiro, que es el representante de Escolas en la Argentina. Esto tiene que ver con fútbol con valores, esta iniciativa que lanzó el Papa Francisco ya hace un tiempito para promover la vinculación de todas las escuelas del mundo a través de la educación, el deporte y la solidaridad. ¿Nos estás escuchando, Enrique? ¿Estás ahí? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes para vos y para todos los que participan del programa. Bueno, buenas tardes. Quien te habla, Esteban Govelo, acompañado por la señorita May Peñalba. Bueno, contanos un poquito para nosotros, también para la gente que tal vez no conoce de esta genial iniciativa que lanzó el Papa Francisco, si no me equivoco, en agosto de 2013. ¿Es correcta esa información? Así es. Ese día, cuando los equipos de Argentina y Italia de fútbol le dedicaron como homenaje el partido entre las selecciones, él le entregó a Messi y a Buffon, el capitán de Italia, sí, un olivo como símbolo del pedido de compromiso del fútbol por construir la paz a través de la educación. Bien. En ese momento, esto que veníamos trabajando en Buenos Aires, José del Corral y yo, cuando era Jorge Bergoglio, con las escuelas, de unir escuelas de diversas religiones, de gestión privada, de gestión pública, trabajando en conjunto. Él dijo, esto es algo que es importante para el mundo, y se lanzó así el programa Escolas, que es una iniciativa educativa que, como bien decís, busca mejorar la educación, ampliar los horizontes a través del apoyo de la tecnología, del deporte, del arte, y siempre poniendo foco en las comunidades que se encuentran en peor situación. Enrique, buenas tardes. Mayra te saluda. ¿Cuántas organizaciones aquí en Argentina son parte de Escolas? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Mirá, el Ministerio de Educación y el Consejo Federal han firmado con Escolas un acuerdo de trabajo conjunto, más allá de otras redes educativas privadas, de gestión eclesial, de las diferentes comunidades religiosas, como las escuelas sordas, la comunidad judía. Es decir que es difícil de decir el número exacto, pero diría que varios miles. Enrique, contanos un poquito más en forma concreta de qué se trata Escolas en la Argentina, ¿no? Cuando uno piensa en la aplicación de este programa en nuestro país, ¿con qué nos vamos a encontrar? En este momento, por ahí es interesante, nosotros llevamos adelante cuatro líneas de acción. Una es la plataforma digital, que justamente procura la vinculación de todas las escuelas del mundo y en la cual obviamente las escuelas argentinas pueden participar y de hecho participan. Bien. Compartiendo sus proyectos, los proyectos que tienen para mejorar la educación, prevenir adicciones, por temas del medio ambiente, montones de proyectos riquísimos que las escuelas llevan adelante sin esperar que les baje una receta de un organismo internacional, ¿no? Después está el apoyo a proyectos, o sea, aquellos proyectos que se comparten y que requieren algún apoyo específico, tratándose de comunidades de escasos recursos, bueno, eso se apoya. En el caso de Argentina, bueno, hay un Estado presente y hay una atención de parte del Estado a las situaciones educativas, pero también, sin embargo, hay situaciones que requieren apoyo y desde Escolas estamos trabajando. Y la otra línea es lo que es formación en ciudadanía. Promovemos que los chicos del colegio secundario se comprometan con la política, entendiendo la política como la búsqueda del bien común, y juntos, chicos de escuelas públicas y privadas, de distintas religiones, trabajan para buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Si ellos mismos eligen los temas, cuidado del medio ambiente, tema que, y se reúnen con políticos, legisladores, profesionales, empresas, y plantean propuestas de solución. Este trabajo de vincular lo diverso está en el corazón de Escolas, ¿no? Bien. Y después está lo que es la línea de concientización en un sentido amplio de la promoción de valores, donde de la mano del fútbol, en los partidos se planta el olivo, ese símbolo que te comentaba recién, donde los capitanes de los equipos que van a competir juntos plantan un olivo como signo de unidad en la diversidad, ¿no? Y esto además sirve para, de la mano del fútbol, en este momento se están grabando videos para promover el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, a cargo de jugadores muy famosos, porque el Papa dice, los jugadores son maestros, los chicos los miran, las figuras son miradas por millones y con su ejemplo educa. Entonces Escolas lo toma y lo promueve, ¿no? Y particularmente, yendo a tu pregunta de lo de Argentina, en lo que es este tema de proyectos de integración a través de educación, estamos realizando el proyecto Fútbol con Valores, que vos mencionaste en la presentación. Sí. Es uno de los proyectos que consiste justamente en trabajar con escuelas de fútbol que están insertas en el corazón de los barrios, los clubes vinculados al profesional, las divisiones inferiores, todo eso está bien, pero acá la cuestión no son las estrellas, sino todos los pibes de los barrios que encuentran en estos clubes un lugar para aprender a jugar al fútbol, para encontrarse, para compartir, y muchas veces se realizan la tarea con muy pocos recursos. Sí. Entonces, por eso en esta impronta de Francisco, digamos, de unir lo diverso, en este Fútbol con Valores se une la televisión, los jugadores famosos, las empresas que pueden apoyar, y lo más valioso es el trabajo en los barrios, ¿no? Concretamente estamos trabajando con 10 clubes de barrios en esta etapa, de diferentes lugares del conurbano de Buenos Aires. Estos clubes que hacen ya trabajo de escuelita de fútbol se comprometen a incorporar el tema de la enseñanza de los valores como parte de la misma clase, no como una charla posterior, sino hay desarrolladas metodologías para trabajar valores en el mismo momento de la clase, ¿eh? Por ejemplo, bueno, te hago el pase y después, ¿qué significa pasarle la pelota al otro y qué tiene que ver eso con la vida? Bueno, así hay mucho trabajo realizado para que estos clubes incorporen a su práctica de la técnica del fútbol también los valores como parte de esta práctica. Y van jugadores famosos a participar de una de estas prácticas, y las cámaras de televisión, en este caso es TIC, hacen un programa, el periodista que hacía antes Sin Cassette, hace el programa mostrando la realidad del barrio, sus necesidades, su riqueza cultural, sus valores, y todo lo que se genera por sponsor del programa se destina al apoyo de las escuelitas en los barrios. Bueno, realmente resulta un programa que a priori, bueno, nosotros ya lo estamos vivenciando, nosotros trabajamos en conjunto con el Hogar Pantalón Cortito, que es un hogar de niños, ¿no?, del barrio San Carlos de la ciudad de La Plata. Y bueno, ya tenemos algunos comentarios del entusiasmo que tienen, ya sea los chicos como quienes están dando una mano. Y bueno, se viene una etapa muy linda, ¿no? Sí, así es. Esperamos poder hacer el primer programa esta misma semana. Ajá. Vamos a ver si llegamos. Y bueno, la verdad es que tenemos compromisos de jugadores muy importantes, no quiero tirar nombres para no... Cuando decís el primer programa, te referís a lo televisivo. Exactamente. Ah, bien, mirá vos. El primer programa televisivo, bien. Grabarlo. Ah, mirá, ya esta semana. Grabarlo esta semana y saldría probablemente la semana próxima. Mirá vos, buenísimo. Y después, digo, como actividades próximas está la capacitación, donde vienen los entrenadores de la Fundación Barcelona, que tienen esta metodología de fútbol con valores muy trabajada. Se van a reunir todos los profes de los clubes de los barrios. Y después, bueno, tenemos también compromisos de aportantes en cuanto al tema control médico con los chicos, también estamos trabajando el tema de la iluminación de las canchas, bueno, hay bastantes compromisos lindos que se van gestando en torno a todo esto. Sí, me imagino el entusiasmo entonces por parte de todos ustedes que lo están llevando a cabo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Desde ya, bueno, toda la fuerza desde acá, ya lo estamos vivenciando, nosotros también ya lo estamos viviendo. Y bueno, muchísima ansiedad y expectativa para el primer programa y ver cómo ya va saliendo todo, ¿no? Gracias a ustedes, Esteban, Mayra, felicitaciones por el programa y bueno, y a todos los que comparten ese hermoso espacio y a los amigos de Pantalón Cortito que tuve la alegría de visitar y ver la obra maravillosa que hace.